anteojos, concepto, objeto, visión histórica. Empecemos diciendo que el esfuerzo que se exigía de los ojos en tiempos medievales era enorme. Las habitaciones donde se leía estaban oscuras en verano para protegerlas del calor, en invierno también, porque se cerraban las ventanas para evitar la helada, y los escribas, los copistas medievales, se quejaban continuamente de las condiciones en las que tenían que trabajar, y con frecuencia anotaban estas quejas en los márgenes de los mismos libros que copiaban, como lo jura Humberto Eco en El nombre de la rosa, ¿no? Con anterioridad, en Babilonia, en Grecia y en Roma, los lectores con mala vista no tenían más remedio que hacerse leer los libros por un conocido o por un esclavo. Unos pocos descubrieron que mirar a través de un disco de piedra transparente ayudaba a ver mejor, o al menos a apuntarle a un sitio y no andar desviando la mirada, ¿no? Al escribir sobre las propiedades de la esmeralda, Plinio el Viejo señalaba que el emperador Nerón, que era miope, solía contemplar los combates de gladiadores a través de una esmeralda. No sabemos si era para ampliar los detalles más espeluznantes de los combates o para darle un tono verdoso, ¿no? La anécdota siguió contándose durante toda la Edad Media, e incluso eruditos como Roger Bacon hicieron comentarios sobre las propiedades especiales de la esmeralda respecto al aumento de la visión. Pero muy pocos lectores disponían de piedras preciosas. La mayoría de ellos, de los lectores, estaba condenada a realizar esfuerzos penosos. En algún momento del siglo XIII, el destino de estos lectores cambió, porque alguien inventó los anteojos. No se sabe bien quién los inventó, pero acá tenemos algunos datos interesantes. El 23 de febrero de 1306, desde el púlpito de la iglesia Santa María Novella de Florencia, Giordano Narivalto predicó un sermón en el que recordaba a sus feligreses que la invención de los anteojos cumplía 20 años. Y después agregó, se conserva este texto, ¿eh? Agregó: he visto al hombre que descubrió y fabricó un par de lentes. Eso dijo. Ah, muy bien. Pero no dijo quién, el tipo, mira si será. O el texto no dice quién, por ahí todos lo sabían y no había necesidad de decirlo. Hay algunos candidatos. Había un monje llamado Spina que hacía anteojos y enseñaba a hacerlos. Puede que haya sido miembro del gremio de cristaleros. En Venecia, donde había muy buenos cristaleros, se encontró un reglamento en donde alguien hablaba de la fabricación de gafas, de anteojos. Era un reglamento de 1301, quiere decir que en ese año ya los habían inventado. Algunos dicen que el inventor pudo haber sido un señor llamado Salvino degli Amati, a quien una placa funeraria, todavía visible en la iglesia Santa María de Florencia, lo llama inventor de los lentes, y se agrega: que Dios perdone sus pecados. Supongo que en otro orden de cosas, ¿no? En el orden de la óptica. Otro de los candidatos es el propio Bacon, que siempre es candidato a infinidad de honores. A Bacon, Kipling, en un relato de sus últimos años, convirtió en testigo del uso de un antiguo microscopio árabe llevado a Inglaterra por un ilustrador. En 1268, Bacon había escrito: si alguien analiza letras u objetos pequeños por medio de un cristal que tenga un segmento de esfera con el lado convexo hacia el ojo, verán las letras mucho mejor y más grandes. Dijo Bacon, y no le faltaba razón. Estaba explicando la lupa. Hasta bien entrado el siglo XV, los anteojos para leer eran un lujo. Valían mucha guita, y en realidad casi nadie los necesitaba, porque no había tanta gente que leyera, y los que tenían libros eran pocos privilegiados. Después vino la imprenta, con la relativa popularización de los libros, aumentó la demanda de lentes, me imagino yo, ¿qué es eso? Sucedió algo curioso a partir del siglo XIV. En la pintura, algunos pintores, para resaltar la personalidad estudiosa y prudente de un personaje del cuadro, por ahí le pintaban lentes, aunque se tratara de un personaje de la antigüedad clásica. Algunos llegaron a pintarles lentes a los que rodeaban el lecho de la Virgen María, e incluso a los apóstoles. Qué confuso para los historiadores eso, sí, ¿no? Y... siempre hubo en la pintura algunos detalles que ayudaban al público a percibir el carácter de los personajes. En este caso, el carácter estudioso, ¿no? En Oriente, en Roma y en Grecia, cuando querían decir que un tipo era sabio, le ponían en la mano un libro, o mejor todavía una tablilla, ¿no? Cuando aparecía un tipo con un libro, ese tipo era el que sabía. Menos los dioses. Los dioses nunca llevaban libros. Ninguna divinidad aparece representada con un libro. Distinto el caso de Egipto, me lo imagino a Tot, que es justamente el que tiene ese libro famoso, ese libro de los muertos, ese libro que según parece está metido en una caja, que a su vez está dentro de otra caja, y está en otra, y así. Y la última caja está enterrada en el barro del Nilo. Tot andaba con ese libro, el dios con cabeza de ibis. Pero los dioses griegos no tenían libros porque se supone que no los necesitaban. El cristianismo heredó ese criterio. Los santos, los apóstoles, puede ser que lleven un libro, pero Cristo no. Hablando de figuras antiguas como Cicerón o Aristóteles, que aparecían muchas veces con anteojos, los dibujaban con anteojos porque eran tipos de letras. Pero que parece que Aristóteles los hubiera necesitado en serio, porque tenía muy mala vista, lo mismo que Homero, que tenía tan mala vista que era nula. Y sin embargo fue pintado con lentes alguna vez. Famosamente era ciego Homero, ¿no? Sí, sí. Así que, ¿para qué? Tenemos una lista de escritores y artistas que tenían serios problemas con sus ojos. Lutero, Samuel Johnson, Alexander Pope, Quevedo, que usaba esos lentes montados en la nariz, un poquitín ridículos, a los que dio su propio nombre. Hoy se llaman los Quevedos, ¿no? Bueno, Dante Gabriel Rossetti, ese extraordinario poeta inglés, Don Miguel de Unamuno, y Unamuno no, Unamuno, y desde luego nuestro Borges, ¿no? Dice el poema de los dones, que está en El Hacedor: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges era el director de la Biblioteca Nacional y era ciego. Estaba rodeado de libros y se supone que no podía leerlos. Contaré, para terminar, un episodio inverso de alguien que estaba condenado a ver y a ver demasiado. Lamia era una doncella procedente de Libia, hija de Belo. Zeus la había amado y se había unido a ella, por decirlo así. Pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era la mujer de Zeus, siempre celosa, se las arreglaba para hacerlo morir. Al fin, Lamia fue a ocultarse a una cueva solitaria y se desesperó tanto que se convirtió en un monstruo envidioso de las madres dichosas, y entonces robaba a los hijos de esas madres y se los comía. Cada vez que uno se oculta en una cueva solitaria y se desespera, se convierte en un monstruo envidioso. La diosa Hera, para extremar la persecución, privó a Lamia de cerrar sus ojos para que no pudiera dormir. Es decir, Lamia, no, por más fuerza que hacía, no podía cerrar los ojos. Y entonces veía todo el tiempo, aun cuando dormía, o en tal caso no dormía. Pero Zeus, compadecido de esa vigilia perpetua, le concedió una gracia: quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Bueno, es una gracia, ¿no? Me imagino a sujetos poco escrupulosos como, por ejemplo, nosotros, sacándose los ojos en los festines, poniéndoselos en los bolsillos, asustando a los niños, a las damas que salen con uno. Jugando a mirar desde distintos ángulos con la mano. Exactamente, ¿no? Metiéndole los ojos en el escote a una señorita, etcétera. Parece que en algunos momentos, para procurarse cierta oscuridad, Lamia dormía teniendo los ojos a su lado en un vaso, supongo. En esos momentos era inofensiva, pero ya con los ojos puestos andaba día y noche sin dormir, espiando a los niños para devorarlos. Este es un programa de miedo que se llama Asustando Niños. Bien. Otra cosa que apareció después y que no figura en este relato es la lente de contacto, el anteojo invisible. Lejos de constituirse en un lujo o en un signo de erudición, los anteojos pasaron con el tiempo a ser una especie de estorbo estético. Entonces las personas resolvieron disimular la necesidad de usarlos, como si la miopía fuese un menoscabo de la dignidad personal, y entonces se fabricaron los lentes de contacto. Yo particularmente uso lentes de contacto y también anteojos visibles, los dos al mismo tiempo, para ver más naturalmente, o para ver simultáneamente cosas distintas, o para leer textos polisémicos, en fin. Hemos ido a la discoteca. ¿Usted tiene lentes de contacto? No, no tengo. ¿Usted? No podría jamás ponérmelos. ¿Pero no son como una gelatina los lentes de contacto ahora? No. A mí me dijo una persona que ahora te operan. Sí. Y te meten un lente de contacto, discúlpame que te lo diga así. Sí. En el ojo, te lo clavan, te lo ensartan con una tarjeta. Y no te lo sacás más. Y no te lo sacás más, te quedan ahí, no los perdés nunca porque no se te salen. Me impresiona. Y si necesitas más aumento, después te y tienes te que volver a operar. Listo, es como un pequeño disquito que te meten abajo. Por favor. Sí, no le va a doler, señor, porque no, lo hacemos. Me no, lo hacemos con una pistola láser. No, me importa. Peor. Y yo tengo un amigo que se hizo eso. ¿Y no le molesta? ¿Anda bien? Anda más o menos bien, porque a un ojo se lo hicieron con más aumento que el otro. Y entonces la pasa caminando en círculo. ¿Y no tiene arreglo? Está desbalanceado eso. ¿No tiene arreglo? No tiene arreglo. ¿No hay alineación? No. Lee los libros, por ejemplo. Y pone una página lejos y otra cerca. Claro, está todo el libro por la mitad. Claro. Retiene las páginas impares, sobre todo, ¿no? Sí. Es un amigo que no lo voy a nombrar. Pero tiene muchas ganas. Pero tengo muchas ganas. Bueno, hemos ido a la disco. Me dijo este amigo que el peligro con esa operación es que te queden los ojos muy grandes. Claro. Así como... Como otro amigo que no quiere nombrar. Sí. ¿Y le quedaron muy grandes? Y yo no, nadie se lo quiere decir, pero... Claro. La verdad que sí, tiene un estado de asombro perfecto. Sorprendido, sí. Claro, un gesto, sí, ¿no? Sí. Una especie de... Como si estuviera comiendo mucha zanahoria. Sí. Bueno, el caso es que fuimos nomás a la discoteca y solicitamos el disco correspondiente... y nos dieron una hermosa canción de Imperio Argentina. Va a cantar Imperio Argentina, una canción granadina, parece que transcurre en Granada esto, y se llama No mires tan lejos. Evidentemente es ha apropiado. Sido compuesta, claro, pensando en anteojos. No sé si tanto, sí, pero bueno, sí. Por el título su parece autor apropiado. Es el señor Lutz Ferrando. Adelante, Imperio Argentina. Piedrecitas de una callejuela que sube y que baja por el Albaicín, verde hierro de fina cancela que cierra y que abre en un moro jardín. Este Carmen es de la cautiva, no lo hay más